Las puertas de la nueva ciudad. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios, tu amigo, te salvará, verás el nuevo día, el nuevo sol, verás la nueva vida, resurrección, la gran noticia, Dios es amor, Dios es amor. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios, tu amigo, te salvará, venimos en familia junto al altar, el pan que resucita, Dios nos lo da, el pan de vida nos mantendrá en su amistad. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios, tu amigo, te salvará Paz, mis hermanos, paz. Paz, mis hermanos, paz, es lo que necesitamos. Nuestro mundo cansado está, ya es tiempo que aprendamos. El amor es la gran respuesta, ¿qué tal si nos amamos? El amor es la gran respuesta, ¿qué tal si nos amamos? Hablamos de igualdad, pero no nos preocupamos. Predicarla qué fácil es, pero qué poquito damos. El amor es la gran respuesta, ¿qué tal si nos amamos? El amor es la gran respuesta, ¿qué tal si nos amamos? De tal manera Dios demostró su amor al mundo, que a su propio Hijo envió a acabar con el dolor. Jesucristo es la gran respuesta, sigámosle con amor. Jesucristo es la gran respuesta, sigámosle con amor.